La tribu. Yo elijo defender al medio ambiente, a la salud del pueblo, de estas multinacionales extractivistas y del gobierno. Mi nombre es Sofía Gatica y estoy luchando por la salud del pueblo. Y estoy luchando contra Monsanto, justamente porque nuestro gobierno ha entregado a las multinacionales. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Editorial Cuadrata, pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata, libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Hasta Acá Llegamos. Acústico, Martín Marino. En La Tribu. Tu corazón tiembla en la sombra como un rostro reflejado en el agua turbulenta. La Tribu. El antiguo espejismo se eleva en el abismo de la noche. Conoces el dulce sortilegio del pasado. Sin aire no hay fuego. Escucha esas voces. Ellas cantan la tristeza del amor. La Tribu. Oye el tam-tam en la montaña palpitando. Encendida. Como salivazo en la cara del río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Si militar tiene que ver con el sostenimiento colectivo de unas preguntas desde situaciones concretas, con el posicionamiento ante las zonas acuciantes de la vida, haciendo caso tal vez de un deseo no del todo conocido, ¿Qué pasa cuando la certeza se apodera de la pregunta y la providencia, o por el contrario, un realismo despiadado, se superponen a la situación concreta? Toda militancia que permanezca abierta en movimiento es a su vez militancia del movimiento, es decir, una forma de volver a preguntarse qué significa militar. ¿Se puede militar sin saberlo? Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Buenas noches, entonces estamos en Tiro al Blanco. Esta vuelta nuestro querido amigo Bruno Napoli está en cama, así que esperamos que le dé el cuero como para estar escuchando, por lo menos. Bueno, pero tenemos lo importante de esta noche es que tenemos como invitado a Luis Matini, que ya lo estuvimos anunciando. No necesita demasiada presentación. Algunas pistas ya fuimos tirando en los avisos virtuales. Tenemos, sí, una cosa que quería comentarles, que Luis Matini estamos por publicar dos libros de Luis Matini. Bastante extraño ponerlos en serie, ¿no? Ponerlos juntos. Uno pertenece a una colección que se va a llamar Cono Sur, entre la editorial Marea y la editorial Cuadrata, en coedición, y es un libro sobre Escalabrini Ortiz, el hombre que no esperó a estar solo, dice Luis Matini. Y el otro libro va a salir en la colección ya más conocida de Cuadrata, Pensamientos Locales, dedicado a Trotsky. Así que así te presento, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, el hombre que no esperó estar solo, lo parafraseé, ¿no? Eso está claro. Y ahora con Trotsky me embalé, porque no voy a hacer una biografía de Trotsky. Lo que quiero agarrar de Trotsky es el personaje apasionante, la faceta apasionante de Trotsky. Y la verdad que yo mismo me embalé con el temita, así que es toda una expectativa. Como vos me decías antes, sin haberte considerado trotskista en ningún momento, claro, de tu vida. No, claro, nunca fui trotskista, porque mi historia es que yo vengo del espartaquismo alemán. Yo tuve un profesor alemán, vengo de la gente de Rosa Luxemburgo, del grupo espartaquista. Lo que tengo mi historia de trotskista es porque fui al PRT, pero fui al PRT a pesar del trotskismo, digamos. Pero Trotsky es una cosa y Trotsky es otra. Bueno, y ya que mencionás entonces tu conocida militancia en el PRT y, bueno, finalmente es ese último momento en el que apareces ahí como secretario general, digamos, al final, tras el asesinato de Roby Santucho. Quería empezar este programa dedicado a intentar pensar algunas cuestiones en torno a la militancia, qué significa militar, preguntándote en qué considerás que se daba la radicalidad de la militancia en los 70, al menos desde tu experiencia en el PRT y el ERP. ¿Qué significaba al mismo tiempo entonces radicalidad, digamos, teniendo en cuenta que la palabra radical o radicalizado se usa hoy casi como una especie de sinónimo de lo intratable, ¿no? Está completamente negativizada. Si, si paralelamente a la conversación vamos haciendo como una especie de historia de las palabras, ¿no? Sí, es cierto que la palabra radical es una palabra, bueno, una palabra que hoy en día tiene un problema, ¿no? Primero porque los radicales, el Partido Radical la desprestigió de alguna manera. Acordate que era la Unión Cívica Radical. Primero era Unión Cívica, después fue Unión Cívica Radical, y después fue Unión Cívica Radical Intransigente, o sea, adjetivos, adjetivos, adjetivos. La palabra radical para los argentinos está muy desprestigiada. Bueno, sabemos, no vamos a hacer historia de la palabra radical en sí mismo, pero es cierto que la militancia de los 70 fue una militancia radical, en el sentido, original de la palabra, ¿no? Y yo creo que lo fue porque yo intento hacer una explicación, porque no es fácil explicarlo en todo caso. Yo digo que nosotros fuimos guevaristas, pero cuando digo que fuimos guevaristas no lo digo en el sentido de que tomamos un nombre de Guevara, un adjetivo. Somos guevaristas como podíamos ser frondillistas, como podíamos ser, boquista. No era un ismo. Claro, ¿no? El guevarismo era un modo de ser. Era un modo de ser. Y creo que si intentamos meternos un poco en la profundidad filosófica, que no es mi fuerte, pero bueno, como improvisamos en todo, improvisamos en esto también, creo que el guevarismo se destacó porque reemplazó la trascendencia clásica hegeliana, digamos, que hay que estar en pos de la historia, etcétera, por la inmanencia, resolver el problema aquí y ahora, que está expresado en una frase de Guevara, que fue esa frase famosa de Che Guevara, que fue no de las más famosas, pero que fue sentir como propia la cachetada en el rostro de los demás, entonces actuar a pesar de las condiciones. Eso fue el guevarismo y esa fue nuestra militancia, creo que fue, que eso nos determinó. Nosotros actuamos a pesar, que es lo que no pasa hoy. Digamos que si vos decís que el guevarismo tuvo que ver con dejar de deponer el presente en función de una trascendencia histórica, ¿no? De una providencia, digamos, más materialista que ésta se considerara. Sí, sí, sí, sin negarlo. Sin negarlo, pero ¿por dónde se les coló la trascendencia, digamos? Para tener un costado crítico, digamos. Claro, esa es una buena, una buena pregunta la tuya, que es como que meter el dedo en la llaga. Porque cómo apareció, ¿no? Actuar a pesar de todo. Yo creo que hubo una mezcla, una especie de, cuando digo intoxicación, quiero decir una mezcla, ¿no? Quiero decir, de conceptos, bueno, clásicos marxistas, abandonados por los marxistas clásicos, me refiero por el Partido Comunista, etcétera, mezclado con mucho, tiene mucho de sartreano. Hay mucho de sartreano. Nosotros fuimos mucho más sartreanos de lo que creíamos, a pesar de que la mayoría de nuestros compañeros ni sabían quién era Sartre. Bueno, sabían que Sartre era un pequeño burgués que estaba en París, que le hablaba, bueno, ta, ta, ta. Pero la idea de actuar aquí y ahora, de alguna manera es ese. Y entonces todo eso apareció como una, me parece que hay una especie de mezcolanza. Ciertos resabios anarquistas, en mejor sentido, ¿no? No lo digo en sentido despectivo, ciertos resabios anarquistas, cierto sartianismo, cierta cansancio de agotamiento por la situación política que era agobiante, y entonces y fue saliendo, bueno, algo hay que hacer. Para mí la respuesta es responder al famoso quehacer de Lenin, pero de otra manera. Algo hay que hacer, y algo había que hacer. Ahora, entonces yo vuelvo a insistir con esta trascendencia colada, ya que vos volviste a reafirmar más bien un linaje que no es ese de la trascendencia. ¿No estará, digamos, en algún lugar de la palabra revolución, que formaba parte tanto del nombre PRT como del nombre ERP, la palabra trascendencia? No, perdón, no. Digo, la palabra revolución, sí, que formó, digamos, una parte constitutiva, sí, de tu experiencia militante, ¿no? El PRT y el ERP, sí, digamos, llevan incluso la revolución en su nombre, digamos. No me pregunto si esa palabra, digamos, que es una palabra del siglo XIX, digamos, por lo menos en el modo en que se usó en el sentido marxista, no arrastra, digamos, algo de trascendencia, digamos, ya que vos te despegás, digamos, de una mirada en términos de una historia trascendente. No, sí, por supuesto, yo creo que sí, te lo diría más. Creo que sí, ahora entendí bien la... no, te diría más, nosotros éramos, a ver si me explico, que me perdone, lo tengo que decir con palabras medio de alguna manera nosotros éramos teóricamente o idealmente trascendente, porque nosotros éramos agentes de la historia, eso no cabe la menor duda, Hegel nos había enseñado eso. Algunos venían del cristianismo y el Cristo también, digamos. No, claro, lo que pasa es que nosotros en los hechos éramos inmanentes. Pero, por supuesto, nuestro pretexto era la trascendencia. Éramos agentes de la historia. De alguna manera, éramos, bueno, esto es lo que hay que hacer porque esto es lo que manda la historia. Nosotros no podemos perder el tren de la historia. Pero en los hechos éramos inmanentes. Esa es la contradicción, por eso es tan peculiar la izquierda de los 70. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta, después vamos a ir a un tema. Así las preguntas también pueden tener esta espacialidad, ¿no? ¿Cómo comparas entonces esa radicalidad que vos, en alguna medida, de la cual intentaste dar cuenta en pocas palabras recién, con otra radicalidad que más bien podríamos decir que orbita 2001, digamos? Es decir, porque también reapareció el término radicalidad, nueva radicalidad, sí, otra, sí, radicalidad, ¿no? En 2001 o, digamos, en las inmediaciones del 2001, en sus efectos. Uh-huh. Entonces, me gustaría que para no hacer tampoco una conversación cronológica, digamos, hacer ese salto mortal de los 70 al 2001 para después volver a saltar. Pero vamos a escuchar un temita primero para no obviarnos. Bueno, a ver a quién escuchamos. Tiro al Blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al Blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al Blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Decirles, anunciarles que vamos a sortear nuevamente un libro, en este caso un libro en el que está involucrado Luis Mattini también, que se llama La vida es una vida absurda, publicado por la editorial Cuadrata, Luis Mattini y Miguel Benazayag en conversación. Así que bueno, el primero que se mande en Facebook diciendo no la Susana, sino por favor quiero el libro o algo parecido, después le vamos a indicar cómo conseguir el libro. Y otra recomendación que hago es métanse en el blog Lobo Suelto, Anarquía Coronada es la dirección, para encontrar ahí unas extraordinarias entrevistas que Diego Stulwer le hizo a León Rosichner. Es una primera entrega, titulado Para hacer cualquier cosa hay que ser arbitrario. Bueno, es la palabra viva del gran León Rosichner. Así que bueno, es una recomendación especial que hacemos en el programa. Y seguimos entonces con Luis con una pregunta que había quedado ahí en el aire. De los 70 a 2001. Y la palabra radicalidad, sí, como puente. Sí, yo creo que el tema, lo que apareció con la radicalidad fue entre los 70 y el 2001 se produjo la ruptura de la modernidad, lo que se habló de posmoderno, ¿no acordás? Todo eso, que hubo todo un basureo en general, pero es cierto que en esos años se produjo una especie, bueno, yo no sé si se puede decir ruptura de la modernidad, pero sí entró en crisis los conceptos más sólidos de la modernidad, de los cuales nosotros fuimos fieles. Nosotros fuimos hasta los 70, nadie se puede hacer el tonto, nosotros en los 70 éramos fieles a la modernidad, la clásica modernidad, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y me parece que se rompió ahí con algunas algunos hechos fuertes. Se rompieron las instituciones en Argentina, se apareció todo lo que fue el asambleísmo, la gente de las calles, todo eso eran expresiones de alguna manera, bueno, por supuesto inconscientes, nada que ver, la gente que sabía que era la modernidad, pero en el pensamiento me parece que hubo una ruptura fuerte y en esa ruptura apareció la palabra radicalidad para distinguirnos, nueva radicalidad para distinguirnos de lo que fue la radicalidad de la modernidad. Y me acuerdo que la crítica que hacíamos era que el marxismo había quedado, el marxismo de la cual yo soy, bueno, soy un cultor, ¿no?, el marxismo, yo sigo diciéndome marxista, en toda parte, había quedado prisionero de la modernidad. Y entonces me parece que ahí aparece donde aparecen los elementos de cierta radicalidad. Que, bueno, como toda cuestión medio moderna, valga la redundancia, fue muy, muy, muy imprecisa. Después hay pensadores que lo retoman mucho mejor, que es Negri, por ejemplo, lo retoman muy bien, etcétera. Pero me parece que esa fue una ruptura importante. Vos, digamos, una de las diferencias que en uno del, creo que es el desencanto, el encantamiento político, ahí está, puede ser un libro tuyo, sí, publicado por Continente Peñalilo, sí, sí. Donde haces una comparación entre el vanguardismo y las militancias más horizontales, digamos. Sí, ese es el rasgo, sí, distintivo, sí, sí, para, sí, vos. Sí, sí, eso fue distintivo. Nosotros hacemos una crítica, no sé si crítica, autocrítica, a lo que fue, lo que se llamó el vanguardismo, que nos criticaron tanto a nosotros de vanguardista, el Che Guevara el primer vanguardista, y sí, yo creo que ahí en la crítica había una razón bastante sólida. Que el vanguardismo, y lo que era típico de la modernidad, era poder prever lo que iba a pasar. Y, no, y la idea es que en realidad no se sabe, se lanzan los movimientos y después no se sabe lo que va a pasar, ¿no? A mí me cautivó paradójicamente, porque el modelo de revolución siempre fue un modelo francés. La revolución francesa fue el modelo de la revolución, fue para los bolcheviques, para todos, la revolución francesa. Hablando de eso, Trotsky dice que Marx exageró la importancia de la revolución francesa, del papel de la burguesía francesa, y después ahí empieza por qué la burguesía rusa no era igual, y por qué la burguesía, y nosotros, por qué la burguesía argentina no era igual. Bueno, pero la revolución francesa era el modelo así. Y justamente en esos años que yo hice, empecé a hacer la crítica a ese modelo modernista, ¿no? Alguien me recomendó leer la novela de Víctor Hugo, el 93. Yo había leído cuando era jovencito, porque por esas casualidades de historia, porque mi padre era un hincha de Víctor Hugo, pero y había leído el 93, pero la leí como quien lee una novela más. La volví a leer y claro, el 93 de Víctor Hugo, el 93, es la mejor expresión de la Revolución Francesa, bueno, el mejor análisis de la Revolución Francesa, y ahí dice un crimen de lesa humanidad para el marxismo. Dice que una revolución es una gigantesca improvisación. Te podés imaginar que nosotros en los años duros, digamos, eso era un crimen, realmente era un sacrilegio. Porque le retiraba todo privilegio a esa conciencia en la que tanto confiaban. Exactamente. Que yo tengo que confesar, confesar sin ninguna... que yo me acuerdo que con el tema de conciencia yo siempre tenía algún tipo de dudas, ¿no? Porque yo había leído, sobre todo el que más trata el tema de aquella época, el tema de la conciencia es Lenin, ¿no? Que tiene un texto específico, ¿no? Dice que la conciencia es el espejo invertido de la realidad. Fantástico, es el espejo subjetivo de la realidad. Es encantador, te llena todo, ¿no? Yo me acuerdo que leí ese texto de Lenin y estaba como... y este tipo lo pone en cuestión, ¿no? Se pone en cuestión porque en realidad... porque siempre me faltaba algo... En realidad mi experiencia tenía que ver con lo práctico. Es decir, mis cuestiones teóricas siempre tuvieron que ver con lo práctico. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si en una misma casa, esto me pasaba todos los días, en una misma casa hay dos hermanos, los mismos padres, la misma familia, la misma escuela, el mismo barrio, todo. Uno es revolucionario, uno se hace revolucionario, consciente, porque ya se activa, y el otro no, se queda a tocar, no sé, se dedica a la música, por decirlo así, no lo digo despectivamente, se dedica a otra cosa. Pero entonces, ¿cómo es el problema de la conciencia? Claro, a mí yo le daba vuelta, y nunca llegué a esa vuelta. Después aparece Lacan y otro hablando del deseo. Que eso me dio una nueva iluminación, bueno, por lo menos una nueva punta para tirar, ¿no? Vamos entonces a ir a la tanda para darle alguna vuelta más todavía a eso que acabas de llamar deseo. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegría del naufragio. La malinconia! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar almuerzo, cenas, meriendas, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir. La tribu FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. Sin aire no hay fuego. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Seguimos entonces en Tiro al Blanco, dándole vueltas a bueno, esto que vos decías, que aparece en un momento determinado a bueno, terminar de hacer tambalear algunas cuestiones que venían moviéndose, digamos, ¿no? En tu recorrido. Hablaste de deseo. Te he leído lector de Spinoza, ¿no? Sí, sí. Yo confieso que realmente, mira que yo me dedico a la... Bueno, por lo menos tomé contacto con la filosofía marxista desde muy jovencito, gracias a don Enrique Hischer, que era el alemán espartaquista. Pero confieso que yo a Spinoza lo tomé de muy grande. De muy grande, cuando digo muy grande, ya tenía más de 40 años cuando... Y fue un nuevo descubrimiento, ¿no? Cuando Spinoza define la ética como... Porque para mí la ética siempre fue una cuestión muy, muy cuestionada. Bueno, no sé cómo decirte, la ética era algo que no terminé de comprender. Y cuando él... Pero yo entendía que hay una ética, el Che tiene una ética, ¿no? Nosotros teníamos una ética. Aunque no lo podía definir, nosotros sabíamos que un prisionero es sagrado. El Che usa esa palabra, un prisionero es sagrado. Los milicos se ríen de eso, pero es cierto. El prisionero es sagrado, ese tipo de cosas. Y Spinoza, mi contacto con Spinoza, cuando Spinoza dice que la ética es la fidelidad al deseo. ¡Ah! Me mató del todo. Al diablo con Hegel, años de hegelianismo, ¿no? Buscando. Y entonces me tuve que preocupar por entender qué era el deseo. Porque el deseo en realidad es lo que me explicaba esta cuestión de la conciencia que te dije. La conciencia, sí, está bien, es necesaria la conciencia, pero la conciencia no es el motor. Hay algo más allá, y entonces llegué a la conclusión que es el deseo. Y ahí sí, entonces entramos en un berenjenal, que es todo el tema del deseo. Bueno, Lacan es uno que más lo trabaja. Además hay una confusión el deseo, bueno, con el deseo físico, etcétera, etcétera. En la palabra deseo tiene mala prensa, para decirlo así, ¿no? Mm. De la misma manera que la palabra pasión tiene mala prensa. Yo me acuerdo que nosotros, cuando estábamos en la militancia más dura, decíamos, no, la militancia es ración, es racional. Y no, yo estoy seguro que sin pasión no hay militancia, seguro, ¿no? Bueno, todas esas cosas fueron cosas que se me fueron incorporando poco a poco. Pero podríamos decir, digamos, que hay un Spinoza en los 70, en el sentido que hay ahí deseo dando vueltas. Sí, en parte, digamos, relegado por el léxico, porque el léxico habla de la conciencia, de la voluntad, la palabra de deseo es menor. Yo creo que sí, creo que ahí Negri es el aporte de Negri. Hay otras cosas con Negri que yo no comparto. Yo fui acusado de negrista, pero al pedo, porque hay cosas que no. Pero en eso, el rescate de Spinoza, eso nos explicó a nosotros. Yo creo que nosotros éramos espinocistas sin saberlo. Sin saberlo. Te digo, la palabra Spinoza en el. La palabra. Bueno, sí, algún curso de filosofía se sabía que había un filósofo que se llamaba Spinoza, pero nosotros lo ignorábamos. Pero, digamos que, leyendo algunos de los textos donde vos vas pasando de anécdotas que tienen que ver con tu experiencia en la militancia de los 70 y con los efectos que para vos, digamos, por lo menos acusás un recibo importante, tanto de la experiencia de piqueteros como experiencias novedosas a fines de los 90, como el propio 2001, ¿no? Daría la impresión de que ese es el momento donde, bueno, este impacto de Spinoza, deseo. Sí, totalmente. Sí. Yo en el 2001 escribí uno de los libros que más, bueno, no voy a hacer acá la apología de mi propio, pero escribí uno de los libros que más me gusta a mí, que es La política como subversión, que de alguna manera el 2001 fue la explicación, bueno, fue constatar ese libro, mucho más que el acontecimiento político. Y ahí yo había llegado a esa conclusión, que hay ciertas energías que uno no las puede controlar. De alguna manera están implícitas en la sociedad, y que todo el secreto es saber montarse, saber guiarse, bueno, partiendo de lo que en la novela de Víctor Hugo había leído, una revolución es una gigantesca improvisación. Es casi un crimen de lesa humanidad decir eso. Pero en realidad, y entonces después yo estaba analizando, claro, entonces después empecé a analizar nuestra propia historia para atrás, y decía, bueno, nos dicen que hemos hecho locuras, no sé, anotame cualquiera de las cosas que hizo el PRT, y qué locura mayor que el Fidel Castro asaltar el Moncada, que le salió bien, no, le salió mal, en realidad le salió mal, y después hace un desembarco que es un naufragio. Son todas locuras, entre comillas, locuras, ¿no se entiende lo que quiero decir? No hay una. Es cierto lo que dice Víctor Hugo, es una gigantesca improvisación, lo cual no quita que hay una racionalidad, que hay un pensamiento, que hay una tendencia, que hay un pensamiento lúcido atrás de regular para entender todo eso, pero que hay que romper con el esquematismo, me parece. Pero tengo otra pregunta para seguir con esa comparación. ¿Hay un cambio de antagonismo? ¿Hay un cambio de cualificación en el tipo de conflictividad que vos visualizás en los 70 y o a partir de 2001 o en torno al 2001? Es decir, ¿hay algún cambio de par? Porque en algún momento vos leyendo a Negri, bueno, decís que el antagonismo de clase, digamos, sin abandonarlo, bueno, Negri lo amplía, digamos, claro. E introduce el problema de la subjetividad libertaria. Sí, sí, sí. No, yo creo que lo que se amplía el concepto, yo creo que nosotros sufrimos mucho un exceso, por así decirlo, de proletarización, para decirlo de alguna manera. Fuimos, fuimos parte de aquella historia que se inició con los bolcheviques sobre un exceso de clasismo. Por eso no entendimos muy bien el populismo, lo que se llama populismo, no entendimos muy bien el peronismo, el pueblo, el concepto del pueblo. Pero cuando yo hablo de exceso, quiero decir, no quito lo esencial. Para mí, en última instancia, el viejo Marx tenía la razón. La sociedad se divide en clases, ¿no? Y entonces, por supuesto, entre explotados y explotadores. Pero bueno, después de esa definición precisa, explotados y explotadores, bueno, hay ciertos matices regulares en un determinado momento. Es decir, eso de meterle una clasificación a ciertos dirigentes. Fidel Castro no es un representante del proletariado, era mucho más gringo tosco, por decirlo, no, me explico. Y lo cual no le quita mérito, yo creo que nosotros después se encajaba, lo que rompimos con ese encajamiento clasista muy riguroso. Y en el 2001 se vio las fuerzas clasistas se perdieron la oportunidad de hacer nada, porque nos sorprendió el estallido social. Si no estaban dispuestos, decís, ahí algunos actores que venían de esa tradición, a montarse sobre eso que aparecía como una enorme fuerza deseante. Claro, exactamente. Entonces, bueno, los pequeños burgueses que salieron a la calle, en realidad mi primera no fue eso, antes de eso había entrado en crisis cuando yo vi la biografía de nuestros compañeros desaparecidos, ¿no? La mayoría eran pequeños burgueses. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿no? Alguna lectura mal tuvimos, había que revisar la lectura. Y vos, digamos que vos en ese momento te encontrás en condiciones de revisar la lectura, la revisás, pero hay algo del orden también de la pasión que se te juega. Sí, eso seguro. También es cierto que hay cierta. Por ejemplo, la primera crisis fue conmigo mismo, porque, bueno, no voy a hacer mi propia historia personal, pero yo era casi un modelo de obrero marxista. Esto lo digo, por favor, no se me interprete. Yo trabajaba en Dalmi de Siderca, el sumum de la industria metalúrgica de Argentina en ese momento. Era un matricero de Dalmi de Siderca y me hice marxista revolucionario. Debía ser el hijo predilecto de Marx, por así decirlo, ¿no? Además adquirí la doctrina teórica, la teoría gracias al viejo don Enrique Gish. Entonces, de alguna manera, con eso siempre estuve como, ¿cómo te podría decir? Como casi orgulloso de eso. Bueno, sí, la palabra es orgullosa. Sí. Bueno, sí, yo soy esto, tratar el modelo de obrero marxista. Es cierto, la gente del Partido Comunista en Sarte me perseguía como una piba de 15 años, ¿no? Pero también después, dando vuelta, mirando todo, dije, pero la fábrica, como decía Lenin, la fábrica es la escuela de los obreros, pero la fábrica es la mejor productora del obrero burgués. ¿Me explico? El orden burgués, la fábrica. Yo también tenía el orden burgués en la cabeza. Y eso me hizo acordar, me resultó muy claro cuando recordé un conflicto sindical, porque en aquellos años yo era sindicalista, un conflicto sindical donde nosotros estábamos peleando por las condiciones de trabajo, por los premios y esas cosas. Entonces, habíamos resuelto no aceptar los premios, premios a la producción, que alteran la hora de fija de trabajo, bastante complicada. Y nosotros empezamos a boicotear los tiempos, boicotear ese. Pero había un momento que los obreros nos querían boicotear los tiempos porque se reducía el salario. Entonces alguien propuso una asamblea Bueno, compañeros, no podemos boicotear el tiempo, no podemos esto. Dice. Entonces, hagámoslo al mismo tiempo, pero mal. Lo digo brutalmente, ¿no? O sea, boicoteemos la calidad. Ninguno fuimos capaces. Yo me anoto a la cabeza, ¿eh? No es que digo, eran los compañeros, como te digo, yo era matricero. Ninguno, nosotros no podíamos trabajar mal. Podíamos no trabajar. Huelga, lo que vos quieras, pero no podíamos trabajar. Hacer mal el trabajo nunca, jamás. Era un problema de principio. Y yo me pregunto, ese culto al trabajo, ¿no era una doctrina capitalista? Entonces vamos, ya que hiciste una pregunta, vamos a un tema, ¿no? Para dejarla... Claro, a que respondan los oyentes. Claro. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. Seguimos en Tiro al Blanco con Luis Matini. Veníamos conversando, bueno, sobre... Es decir, no estamos nombrando la militancia, pero yo siento que, sí, bueno, que vos estás hablando desde una historia, sí, militante. Sí, sí, no cabe duda. Interesante ver qué es la militancia también, ¿no? Porque para mí la militancia es, bueno, es muy difícil de definir, pero en todo caso tiene algo que ver, hacer algo sin fijarse en el bolsillo, lo puedo decir así. Es decir, uno milita por algo, un ideal que no tiene nada que ver con el ingreso económico. Eso es una... Bueno, pasa lo mismo con el sindicalismo, con la militancia sindical, la militancia ecologista, qué sé yo. Y bueno, la militancia política es para nosotros es la parte más elevada de todo ese tipo de militancia que había, que consiste en que uno se preocupa y se juega trabaja, piensa, sin una búsqueda de un resultado económico. Me parece que eso es clase, es casi lo que divide militancia de otra cosa. Y tengo una pregunta, ¿no hay también esto que vos cuestionabas, la cultura del trabajo, no hay también a veces, digamos, entremezclado con esto que vos llamás, bueno, una militancia del orden de la gratuidad, digamos, ¿no? ¿No se mezcla a veces también una cultura del sacrificio? Sí, sí, lo que pasa es, bueno, es una linda, pero sí te dedicas a provocar vos. Claro, claro, hay una faceta de militancia, podríamos decir así, que pero yo me río, disculpame que ría porque es la verdad lo que voy a decir. Hay un concepto que la militancia es un sacrificio. La militancia es un deber ser. La militancia tiene que ver con un deber que tenemos con la historia. Que no me esté escuchando a mi ex, la madre de mis hijos, porque me va a retar. Pero si se lo había dicho a ella, no, mirá, pero lo que pasa es que el deber de la historia, ¿no? Y es cierto, se la vende así. Pero cuando la militancia tiene un, como en el caso de nosotros, lo que fuimos los setentistas, y eso te lo puedo asegurar, es una pasión. No es una mentira, está escondido, eso se esconde, no es un deber ser, es una pasión. Es una pasión que, como toda pasión, no tiene una explicación muy clara. Es algo que uno está. El único que pueden, las personas que pueden entender eso son los artistas. Es como un arte. Ningún artista hace arte para ganar dinero, ¿no? Es decir, es otra historia después si venden o no venden las obras. Y me parece que es cierto, se la ha vendido, la hemos construido como. Es una justificación la idea de que la militancia es una. Es un deber ser. Una justificación. Y lo que pasa que en cierto tipo de militancia, tengo que decir nombre y apellido, por ejemplo, típico caso de los partidos comunistas, sí. Se transformaba en una militancia triste. ¿Por qué? Porque era el deber ser de. Los partidos comunistas nacieron, les guste o no les guste, nacieron, por suerte se están terminando, nacieron para defender el Estado soviético. Y entonces el objetivo de ellos era hacer todo para compensar lo que necesitaba el Estado soviético. Entonces era una militancia triste, porque bueno, como no avanzaba el Estado soviético, etc. Pero nosotros que hicimos otro tipo de militancia, era una pasión que decíamos, los sacrificios todos los días, pero cada vez que veíamos el resultado, la satisfacción era muy grande. Vos en algún momento usás el caso del zapatismo para diferenciar el rebelde social. Claro, exactamente. Del revolucionario. Claro, justamente. El zapatismo es típico, ¿no? O sea, me parece que es lo más típico. Pero el guevarismo también, de alguna manera. No, en el guevarismo no ha habido funcionarios. Más allá que uno tuviera funciones de otra historia, más allá que nosotros. Yo mismo he sido militante reventado mucho tiempo, pero yo recuerdo, yo tengo que confesar también mis pequeñeces, ¿no? Y yo estuve un tiempo en el Partido Comunista, cuando regresé a Argentina después de la ingeniería, que todavía me lo reciben reprochando, ¿no? Porque, bueno, habían hecho el quinto, no sé qué congreso habían hecho, que parecía que iban a resolver todo. Y me embalé, me pareció que se podía meter ahí, me metí y yo ahí me sorprendí. El militante rentado era un funcionario. Ahí entendí la palabra funcionario, un empleado público, además incluso con paga, se pagaba la jubilación. Ojalá me lo hubiera descontado, ahora no estaría. Pues tengo 75 años y recién ahora me voy a jubilar. No, me explico, ese tipo de militancia. Que una militancia que se transformaba en una función, bueno, burocrática, ¿no? La palabra burocrática no es insulto en el sentido. ¿Y vos por calentura terminaste ahí? Pasaste por ahí por calentura vos. No, claro, no, porque pensé que iba a ser una buena. Me fui muy rápido, eso es cierto. ¿Sabes qué, Luis? Vamos a dedicarle a nuestro amigo Bruno Napoli unos minutos de. Unos segundos de Paganini, que va a quedar de fondo como es tradición ya en el programa. Napoli, sí, sí. Lástima, no está él. Lástima, pero vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro programa. Sí, yo para... respeto mucho a él, te mucho. Dale, dale. Entonces con Paganini de fondo, nada menos. ¿Qué te parece? Y veníamos hablando con un Luis Mattini que sostiene que hay dimensiones más allá de lo meramente ideológico que se juegan. Habla de pensar con todo el cuerpo en alguno de sus textos, ¿no? Eso nos hace pensar en Spinoza. Sí, claro. Bueno, yo quería preguntarle un poco por el presente, para no irnos, ya que la noche nos va finalmente. Sin hablar de esto, ¿no? Tengo una sensación de que vivimos en una época de la época del soldado revisitado en algún sentido, pero también en una época donde se mezcla entusiasmo y consignismo por momentos, ¿no? En una época donde lo que nos moviliza bueno, tiene alguna potencia, pero al mismo tiempo alguna trampa. ¿Cómo lo ves vos? No, yo me parece que el drama de la época excede la limitación o la crítica o la opinión favorable al actual gobierno, ¿no? Yo quisiera hacer un poco abstracción de eso, porque si tengo que criticar o opinar sobre el gobierno es un tema que, bueno, lo podemos tomar. Yo creo que hay un modelo productivo que se aplica a rajatabla y que, déjeme de joder, este modelo es negativo en 100%, pero el gobierno hace otras cosas, ¿no? Pero me parece que va más allá del gobierno de la época, incluso va más allá del país. De alguna manera, a veces yo creo encontrar alguna analogía con los griegos cuando hablaban de la época trágica y la época no trágica. Nosotros vivimos una época trágica, trágica de la tragedia griega, ¿no? No se entiende que trágica no es mala, quiero decir, ¿no? Donde todo el mundo se comprometía. Y hoy en día estamos en una época donde la tragedia no existe, no está presente. Y esto no habla ni mal ni bien de los jóvenes que están actuando. Lo que pasa es que ellos son un producto de lo que está pasando en la época. Y a mí me llama la atención como hay una cantidad de gente, bueno, tomaron por ejemplo la agrupación de esa Cámpora, ¿no? Que están rompiendo el alma en algunos sectores, militando con toda energía, con tan cosas tan pobres como era Cámpora. Sí. Para decirlo así, que me disculpen, pero los respeto mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué no le pusieron William Cuca, al menos? Eso es aparte, ¿no? Aparte, sí. De la... Y porque por otro lado los descendientes nuestros, los digamos los marxistas, tampoco están dando el ejemplo de nada. ¿Me explico? Entonces me parece que hay que ver la época desde el punto de vista de qué pasa con las épocas. Yo intuyo que se está preparando una nueva época, pero ese es una mezcla de, no lo puedo defender. Está claro, intelectualmente, es una intuición y más quizás una expresión de deseos. Me parece que hay una adolescencia que está viendo, que está medio enmascarada en anarquismo, cierto anarquismo, pero un anarquismo en el sentido que esto no va, etcétera, que está anunciando que probablemente haya una nueva época, una nueva tragedia. insisto, la palabra tragedia jodida, bueno, aparece muy, muy pero bueno, la tragedia griega, ¿no? Es en la idea, es un momento donde todo el mundo se compromete por alguna razón, etcétera. Me parece. Y bueno, mientras tanto los jóvenes tienen que hacer algo, y están haciendo. Bueno, la verdad que ya nos señala nuestro compañero operador que nos tenemos que ir. Y entonces, sí, te das cuenta. Está ahí atrás, ¿no? Nos tenemos que ir, pero bueno, quería comprometerte para otra ronda, la próxima con nuestro amigo Bruno, para hablar un poco más todavía del presente y de estas intuiciones que están asomando. Perfecto, además con un poco de Paganini. Y con un poco más de Paganini también. Bueno, te agradecemos mucho, Luis. Perfecto, yo me llamo, a mí me pusieron Luis porque soy admirador de Beethoven, así que bueno. Por eso, es tu nombre de guerra. Sí, el nombre de guerra. Bueno, nos vamos entonces con Tiro al Blanco hasta el martes que viene. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al Blanco. Historia. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al Blanco. La Tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio. Elijo el teatro. Elijo la música. Encendida.